Civilización China. Aportes. Estuvo adelantada a Europa en las ciencias y técnicas. Elaboraron las primeras brújulas. Zheng He fue el primero que usó la brújula en sus viajes marítimos. Inventaron el papel, la imprenta y la tinta. Establecieron la fórmula de la pólvora y la utilizaron en fuegos artificiales y para arrojar granadas sencillas en una catapulta. Cultivaron la matemática. El ábaco que se usa en la actualidad apareció en China en el año 1200 después de Cristo. Aunque los babilonios, romanos y griegos habían ideado tablillas para contar. La medicina china utiliza plantas y minerales. Según esta, la energía pasa por el cuerpo en puntos precisos. Arquitectura. Utilizaron madera, piedra y ladrillos para casas imperiales. Las casas de los ricos eran de madera, con varios pisos y decoradas con pinturas y grabados. La mayoría vivía en casas de un piso con ventanas pequeñas ubicadas cerca de los tejados. Edificaron templos a los que llamaron pagodas. Estos eran de varios niveles y se caracterizaban por su altura. Construyeron canales para controlar inundaciones y la irrigación. Estos aún se utilizan. Vestigios. Mausoleo de Qin Shi Huangdi es la más grande y la primera tumba imperial. A 1.5 kilómetros de la tumba se encontró un ejército de terracota que cuenta con 7.000 piezas de guerreros en tamaño real con caballos, carros de guerra y miles de armas. Gran Muralla China tiene 6.350 kilómetros de extensión. Fue creada a partir de murallas ya existentes para protegerse de invasiones de tribus nómadas y robos de propiedades. Es la única construcción que puede verse desde el espacio. Palacio Imperial, construido por la dinastía Ming, posee más de 9.000 habitantes. En la parte anterior, los emperadores ejercían su poder, y en la posterior administraban y vivían con sus emperatrices.